partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra. Y nosotros saludamos a Eduardo Victoria Baeza, que ahora sí ya está con nosotros. Eduardo, bienvenido. Hola Ángeles, hola Hernán, si anda por ahí, toda la audiencia. ¿Está Hernán ahí? Buen día, Eduardo. Saludos, Hernán. Pues acá andamos consternados, preocupados por lo que está sucediendo en Palestina, por lo que ha venido sucediendo también en Colombia. Ejemplos claros, muestras claras de cómo opera el imperialismo y sus socios, sus socios oligárquicos, ¿no? A nivel local y regional. Tremendo lo que está sucediendo. Toda la fuerza y todo el apoyo para Palestina y para Colombia. Sí, exactamente. Está bueno que vos lo comentes también. Te imaginás que la radio está tratando de seguir particularmente esos dos temas. ¿Y qué pasa en el mundo con eso, no? ¿Qué se hace más que poner las redes, postear algo en Facebook, en las distintas redes, hacer circular? En el caso de Colombia, aquí residentes colombianos hicieron una concentración frente al consulado con alguna presencia de uruguayos, pero que Israel esté bombardeando y matando niños también en la franja de Gaza, y el mundo sigue andando normalmente. Bueno, parece que se va a reunir el Consejo de Seguridad de la ONU, pero ¿qué se debería hacer desde el lugar de la izquierda, desde el lugar que se supone que existe la sensibilidad y la determinación para reaccionar ante estas cosas, ¿no? Así es, ¿y qué pueden hacer también los que se dicen de izquierda, ¿no? Porque nosotros desde nuestra posición, pues estamos pues débiles, tenemos pocas posibilidades, como tú dices, de hacer algunas manifestaciones, algunos comunicados, organizar, reunir, pero en este caso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha hecho el Frente Amplio? ¿Qué vino haciendo durante muchos años? ¿O qué ha hecho la famosa 4T en México, que también se dice izquierda? Pues absolutamente nada, porque son unos farsantes. Eso ya lo vimos desde hace muchos años y lo vamos a seguir viendo, ¿no? En el caso del Frente Amplio, hasta mandaron tropas a Haití. Así que ya vemos a todos estos farsantes, pero desde nuestra trinchera, desde nuestras posibilidades materiales, pues todo el apoyo y toda la solidaridad al pueblo de Colombia y al pueblo de Palestina, que son pueblos que han aprendido a vivir en resistencia, saben vivir en resistencia y sin ninguna duda van a poder sobrellevar y van a poder salir adelante. Sí, y ahí es cuando uno nota, Eduardo, también, y ya vamos a ir a los temas que vos nos planteás para hoy, pero la ausencia de referencias mundiales como podrían ser Fidel, ni que hablar, y Chávez, ¿no? Los últimos años de su actividad al frente del proceso bolivariano, cuando en cualquier reunión internacional o desde la propia Venezuela salía a denunciar y recibía la atención mundial, ¿no? Por algo es tan querido también en los pueblos a la distancia, en los pueblos africanos, en los pueblos de Medio Oriente. Hoy por hoy nadie asoma la cabeza con un peso así a nivel internacional para denunciar estas cosas, ¿no? Así es, y también nos preguntamos en América Latina, ¿dónde está el mamón de Almagro, no? ¿Dónde está el payaso ese ridículo, exacto, estúpido? ¿Dónde anda? Ahora, ¿por qué no anda hociqueando? Pero bueno, preguntas que nos hacemos. Sí, mandando delegaciones de la OEA a controlar lo que pasa en Colombia, ¿no? Ese tipo de cosas. Conciertitos con artistillas idiotas, pero bueno, vayamos al punto. Sí, vayamos a lo tuyo. Allá hubo una reunión virtual entre la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el presidente mexicano. Sí, hubo una reunión virtual entre Kamala Harris y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reunión virtual. En la reunión pues hablaron de los temas que les gusta mucho hablar a los estadounidenses últimamente, la agenda de Joe Biden, que pues es la situación migratoria, cómo frenar el avance de los migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos, cómo detenerlos en México. Es muy difícil que los puedan detener en sus países de origen, entonces los Estados Unidos están presionando muy fuerte a México para que México se convierta, como se ha venido convirtiendo, en una superpolicía migratoria que detenga a los migrantes centroamericanos en México, ya sea por la fuerza o ya sea con programas y proyectos sociales que no van a funcionar porque están viciados de origen, porque los mismos empresarios y políticos que generaron estas tragedias en Centroamérica y en México, pues son los mismos que van a estar encargados de gestionar este tipo de programas. Así que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a diferencia del gobierno de Enrique Peña Nieto, ha jugado algunas otras posiciones respecto al tema migratorio. Ha intercambiado, por ejemplo, medidas policiales a cambio de vacunas. Esa es una realidad también. Y le ha propuesto al gobierno de los Estados Unidos financiamiento para un programa, pues, es un programa que no parece controvertido, pero sí lo es, el programa Sembrando Vida. Ya hablamos un poquito y queríamos hablar más a fondo sobre el proyecto del Tren Maya, que es un gran proyecto desarrollista de infraestructura en el sureste, pero también pretenden contener la migración centroamericana y mexicana hacia los Estados Unidos con un programa, un proyecto que se llama Sembrando Vida. Este proyecto, este programa de Sembrando Vida, en el papel suena muy bien, porque pues se supone que el gobierno de Estados Unidos, junto con el gobierno de México y algunos gobiernos de Centroamérica, van a subsidiar a las comunidades, van a subsidiar a los migrantes para que puedan sembrar árboles de madera, pues maderales, ¿no?, de maderas preciosas, y también árboles frutales. Ese es un proyecto, un programa que suena muy bien. Se supone que se va a combatir la pobreza y se va a dar empleo en Centroamérica y en el sur de México con este programa, este proyecto de Sembrando Vidas, cuyo objetivo para el 2024 ha sido trazado en sembrar pues más de 1 millón de hectáreas de árboles maderables, frutales y de especias. Cada participante del programa puede recibir hasta $250 al mes por hacer las labores de siembra, cuidado y cosecha. También van a ser empleados cientos de técnicos que van a guiar a los campesinos, como si los campesinos fueran idiotas y no supieran sembrar, cuando lo han venido haciendo durante los últimos 1000 años, ¿no?, o más en estas regiones, los cuales deberán encargarse de un área de 2.5 hectáreas cada uno. El gobierno asegura que ya se sembraron 700 millones de plantas manejadas por alrededor de 450 mil participantes de este programa. Así que esa es la propuesta del gobierno de México. El programa Sembrando Vida le está pidiendo recursos a los Estados Unidos. Básicamente de eso se trató la reunión con Kamala Harris, de cómo el gobierno de los Estados Unidos va a patrocinar a través de estos programas de USAID, que ya sabemos que siempre han tenido doble y triple intención, proyectos en la zona, en la región, sobre todo de Chiapas y de Centroamérica, de este programa de Sembrando Vida, que en el papel, pues en el papel no suena mal, ¿no? Sembramos arbolitos, reforestamos, damos empleo, pero si nos ponemos a analizarlo desde una perspectiva más profunda, pues es un proyecto profundamente caciquil. Es un proyecto profundamente caciquil porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y quién es el dueño de la tierra? ¿Quiénes son los dueños de la tierra que se va a sembrar? Evidentemente en México y en Centroamérica son caciques, son criminales que en este momento trabajan para el narcotráfico o son narcotraficantes ellos mismos y que han deforestado, que han acabado con un montón de selva precisamente por todos los cultivos ilícitos que han hecho. O en algunas otras regiones del país, el cultivo del aguacate, que muchas veces no es nativo, pero se vende bien en los Estados Unidos. pero fastidia mucho la tierra y termina con los cultivos nativos. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los dueños de la tierra en Chiapas? en esas regiones de la selva lacandona, en esas regiones del país, y quiénes son los dueños de la tierra en Centroamérica. Porque si de lo que se trata y de lo que pretende el gobierno de López Obrador, junto con los Estados Unidos y los criminalazos que gobiernan Centroamérica, es que un montón de campesinos pobres que quieren ir a los Estados Unidos les trabajen por muy poquita plata, porque dicen que hasta $250, pero habrá que ver si les van a pagar eso al mes. Y la verdad es que eso está pues por debajo de la del nivel de pobreza, pero suponiendo que les dan esos $250, pues un migrante se los puede ganar fácilmente en una semana o menos en los Estados Unidos lavando platos. Si la opción es quedarme en México o en Honduras a trabajar por muy poquita plata para un cacique, sembrarle todas sus hectáreas y seguir siendo un semiesclavo, a irme a lavar platos a los Estados Unidos y poder mandar dólares a mi familia, pues evidentemente la opción va a ser esa, ¿no? Irse a los Estados Unidos, claro, a ganarse esa plata por media semana de trabajo. Entonces, si lo que pretenden los gobiernos de Estados Unidos, Centroamérica y México es que un montón de pobres migrantes se queden en sus países a trabajar por muy poquita plata para estos caciques que han deforestado las grandes hectáreas de tierra para hacerles el trabajo casi gratis, en donde ellos no tengan que invertir nada porque la plata la va a poner el gobierno de México, de Estados Unidos y los gobiernos de Centroamérica, o sea, la propia gente con nuestros impuestos, pues es ganar para toda esta clase política y caciquil empresarial de esas regiones. Les vamos a sembrar gratis sus tierras, básicamente, ¿no? Y después, bueno, pues van a tener el mercado de los Estados Unidos o de Europa cuando esos árboles haya que tumbarlos, convertirlos en madera. A lo mejor para eso quieren también el tren Maya, ¿no? Y todos estos árboles frutales. ¿Quiénes van a ser los dueños de lo que produzcan los árboles frutales una vez que estén produciendo? ¿Quiénes van a ser los dueños de todas esas cosechas, no? Esas son las preguntas que no se hacen, pero que son muy importantes porque son el origen de todo el problema. ¿Quiénes son los dueños de la tierra? ¿Y quiénes van a ser los dueños del producto y del fruto que de la tierra? Evidentemente lo que quieren es tenernos a un montón de migrantes pobres que nos quieren engañar con, pues quédense, mira, les damos unos pesitos acá y quédense a sembrar. Yo creo que no va a funcionar, como les digo. Si la propuesta es esta, pues mejor voy a Estados Unidos a lavar platos o a limpiar pisos por 300, $350 por semana, es mucho más dinero y puedo mandarle a mi familia dinero fuerte en dólares en México o en Centroamérica. Pero yo quería poner bien claro este tipo de preguntas que tenemos que hacernos y no irnos con la finta de que vamos a sembrar arbolitos, va a estar muy bonito, la selva que ha sido deforestada, quién sabe por quién, porque tampoco te dicen, pero la realidad es que sabemos quiénes lo han hecho, estas grandes corporaciones que tumban árboles por la madera o que siembran aguacate o que están sembrando marihuana o amapola. Bueno, pues eso no nos dice, pero queda muy bonito, no vamos a dar empleos para que no se vayan, vamos a sembrar arbolitos, vamos a ser muy felices y todo va a ser muy contento. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los dueños de la tierra? ¿Quiénes crearon ese problema ecológico en la zona? ¿Y quién se va a quedar con el fruto de todo lo que arroje la tierra, ¿no? Las maderas preciosas y las frutas y las especies, cuando una vez que se comercialicen. Por eso en este momento en la zona de Chiapas se está militarizando muy fuerte y se está paramilitarizando muy fuerte porque nuevamente va a haber conflicto por la tenencia de la tierra. Porque este tipo de programas que Estados Unidos ya está aprobando los presupuestos son ganar-ganar para los caciques, les van a dar dinero gratis y mano de obra gratis. Entonces en este momento hay un problema muy serio en Chiapas de militarización y de paramilitarización para ocupar grandes extensiones de tierra que todavía están en manos de algunos indígenas, que también están en manos de algunos campesinos gracias a la Revolución Mexicana de 1910 a través del ejido, para robarles las tierras y quedarse con el fruto y la ganancia de lo que eso arroje cuando vengan este tipo de programas. Hace unos días el Ejército Zapatista de Liberación Nacional denunciaba que un grupo paramilitar privó de la vida a Pedro Pérez Lunes en un campesino que vive en una zona, en la zona de la población de Aldama, donde ya hay muchos refugiados debido pues a toda esta violencia y a todo este robo de tierras que hay en la zona de Chiapas. Desde aquí tengo el comunicado, el Centro de Derechos Humanos San Bartolomé de las Casas recibió información por parte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama, refiriendo que el día de hoy, esto es hace una semana, que el día de hoy a las 14 horas, el segundo Pedro Lunes Pérez, de 24 años de edad, perdió la vida. Este hecho lamentable e irreparable ocurrió en la comunidad de Coco, municipio de Aldama, mientras Pedro Lunes estaba dentro de su casa. Este hecho es resultado de los constantes disparos de armas de fuego por parte del grupo paramilitar que se ubica en el territorio de Santa Marta, municipio de Chenaló, y que goza de total impunidad. Desde los municipios y rancherías aledañas a las comunidades zapatistas comienzan ya a disparar en la noche, pues para amedrentar a los zapatistas, para amedrentar a los refugiados, para amedrentar a los pobladores, y posteriormente, bueno, hacer que la mayoría se vayan y los que se queden y después avanzar como lo han venido haciendo, como lo han hecho en Colombia, como lo han venido haciendo también en México durante muchos años, como lo han venido haciendo en el estado de Guerrero, pues avanzar y robarles las tierras. Así que este tipo de programas y proyectos, como particular concretamente Sembrando Vida, pues es un proyecto de Sembrando Muerte. Y es que lo que ya sabemos es que cada que Estados Unidos y los caciques centroamericanos se involucran en algo, pues es algo que ya, digamos, de olfato, no tenemos que ser muy analíticos, no va a funcionar para la gente, no va a funcionar para el campesinado. ¿Cómo la Ahora, ven? Eduardo, esto de la presencia de los paramilitares, entonces, previendo ese conflicto en el tema tierras, va a ser una prueba también para López Obrador, si va a permitir que eso se extienda. Pues ya lo está permitiendo. Ya lo está permitiendo, en los hechos ya lo está permitiendo, está militarizando el Estado con la Guardia Nacional, con el pretexto de crear una superpolicía migratoria. El Estado de Chiapas está supermilitarizado en este momento, dicen los propios zapatistas que ni siquiera en las últimas administraciones, ni siquiera en la guerra de Calderón, ni siquiera cuando Ernesto Zedillo, allá en el lejano 95, se les dejó ir muy fuerte a los zapatistas, había habido tanta presencia militar, y es que hay mucha presencia de la Guardia Nacional con el pretexto de hacer funciones de patrullaje fronterizo en la frontera con Guatemala. Hay muchísima presencia de policía, pues evidentemente policías estatales, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, y en este momento pues grupos paramilitares. Así que en los hechos, de facto, el presidente de la República pues está avalando esta situación. Él tiene un rancho allá muy muy famoso, se llama La Chingada, ya les había comentado, en Chiapas. Tiene un rancho por allá, y él es el que personalmente está impulsando este programa, este proyecto de Sembrando Vida. Sin embargo, miren, suponiendo sin conceder que el presidente tenga muy buenas intenciones, el presidente no es tonto, porque es no lo es, él es de esa región, de esa zona, sabe perfectamente bien quiénes son los caciques que controlan esa región, sabe perfectamente bien quiénes son los políticos que ahora están con él en el estado de Chiapas, que son políticos y también son empresarios, dueños de grandes extensiones de tierra, tierra ganadera, tierra maderal, tierra frutal, sabe perfectamente bien quiénes son los que controlan caciquilmente la región. Entonces él sabe que si sigue en esas lacras y si estos programas y proyectos están en manos de esas lacras, pues esto es lo que va a suceder. El presidente de la República conoce muy bien esa zona. No es del norte del país o no es una persona que no conozca. Él conoce muy bien. Hace muchísimos años, cuando él comenzaba en política, él fue comisionado indígena, me parece, en esa zona. Conoce muy bien la región. Conoce muy bien a los caciques de la zona. Por eso esto es todavía más grave. No se entiende por qué el posicionamiento del presidente. A lo mejor confía en que las Fuerzas Armadas van a poner orden, pero sabemos que las Fuerzas Armadas no van a poner orden en la región. Así que lo que se espera, porque ya lo estamos viendo en este momento, son ataques de grupos paramilitares a campesinos, a indígenas, en este caso a los zapatistas. ¿Con qué razón? ¿Por qué razón? Bueno, pues para quitarles sus tierras. ¿Por qué les quieren quitar sus tierras? Porque se vienen programas muy, muy, muy productivos y económicamente muy rentables para todos esos caciques. Bueno, un panorama difícil sobre el que habrá que estar atentos también. Eduardo, gracias como siempre y por el esfuerzo bueno de hacer más temprano. ¿Qué hora estamos en México ahora? 8:53. Bueno, te hicimos salir más temprano. Se escuchó clarito la comunicación, ¿eh? Se portó bien el teléfono. Se portó bien, se ve que más adelante la gente está más en las líneas, pero pues sí, no, gracias a ustedes por poder mover el horario. Ya saben que por razones estrictamente laborales que hay que trabajar. Un abrazo y muchas gracias. Hasta que nos ganemos la lotería. Después, cuando me gane la lotería, pues ya podemos hablar a cualquier hora que ustedes quieran. Muy bien. Y te podés venir, podés visitarnos. Vamos y venimos cada miércoles. Cuídense. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, saludos, chao.